hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Tramo final de este Enredando las Mañanas, ¿eh? Ya casi. No queríamos irnos sin comentar que hay mucha expectativa alrededor de la extradición del Churrasco Sandoval, de Mario Churrasco Sandoval, este represor que está haciendo, se le ha pedido su extradición por el juez federal Sergio Torres, ya en 2012, ya hace 5 años que se pidió su extradición a Francia, donde se fue a vivir una vez que terminó la dictadura aquí. Como sabemos, la extradición se pide por un caso, que es el de Hernán Abriata, la desaparición de Hernán. Más allá que tiene muchos casos, exactamente, más de 600 casos. Más de 600 casos. Pero es el único al que podemos... Está involucrado. Pero el que está documentado suficientemente para la extradición es el de Hernán. Allí se hizo la audiencia de lo que es la última opción, la última posibilidad que quedaría en la justicia francesa para que se dé la extradición. En el tribunal de Versalles. Bien, nosotros el mismo jueves, cerca del mediodía, estuvimos comunicados con Carlos Loza, que es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que estuvo presente en la audiencia. Y esto nos decía. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma. No lo tenemos, no está. Bueno, pensamos que habíamos traído algo que no es. De todas maneras, bueno, vamos a comentar brevemente, porque de todas formas estamos muy cerquita de del final de este programa. Decir que en esta audiencia hay suficientes motivos como para que sea auspiciosa la presentación, el fiscal sobre todo, porque es, a ver, lo que iba a decir la Sophie Tonon, que es la abogada de las familias, estaba claro, iba a exigir la extradición. También lo que iba a decir el fiscal, perdón, también lo que iba a decir el abogado defensor, que sostiene desde el principio, además, un argumento bastante dual y medio extraño, ¿no? Dice que, por un lado, dice que no es la persona. Es decir, no, usted acá está pidiéndome que vaya este hombre, y este hombre no es Mario Sandoval. Mario Sandoval será otro, este no es. Pero por otra parte, sostiene que prescribió la causa, lo cual a mí me cuesta mucho entender. O es o no es. Si no es, entonces, ¿a qué se mete a hablar de la prescripción de la causa? O sea, que uno tiende a creer que lo otro es un argumento absolutamente falaz, esto de que no es la misma persona, y que simplemente es una cuestión dilatoria. Bueno, eso estaba claro. Lo que no se sabía bien era cuál iba a ser la posición del fiscal, y el fiscal en ese sentido fue contundente, porque comenzó su alegato tomando un texto que ya habían dado a conocer, se habían publicado por parte de los docentes de la Sorbona. La Sorbona, lugar donde Sandoval recaló trabajando en cuestiones de seguridad, ¿no? Y los docentes habían rechazado completamente la participación de Sandoval en la Sorbona, y lo que pedían era, le pedían al tribunal que le diera la extradición para que este hombre cumpliera con la justicia en su país, que es Argentina. Bueno, así quedamos entonces a las puertas de esto. La audiencia en la cual vamos a conocer la decisión del tribunal de Versalles se realizará el 19 de octubre. Exactamente. Y ya estamos, Ya estamos. Sí, no me quiero olvidar. Y hay varias cosas. Sí, hay varias cosas. Entre ellas, el 26 de septiembre se cubren 3 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Comienzan unas actividades que van a comenzar este jueves, cuando a las 15:30 la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas estén en la Ronda de las Madres, como todos los jueves. Y luego, a la noche, van a hacer en IMPA, alrededor de las 20 horas, una actividad sobre poesía en resistencia y algunas actividades musicales, para llegar al 26, la semana que viene, con una actividad artística y una radio abierta en el obelisco de 13 a 14:30,